¿Qué tal, gente de La Covacha? ¿Cómo están? Yo soy Guaco y estamos aquí para ver qué pasó en los últimos tres episodios, el 4, 5 y 6 de la segunda temporada de Los Anillos del Poder, que se está poniendo muy buena. Bueno, estaba muy buena desde el principio, pero vámonos de una vez a arrancar. ¿Qué tal? Buenas noches, doy la bienvenida. ¿Qué andamos? ¿Quién anda por acá? Saluden, muchachos, muchacha. Hola, yo soy Elizabeth Ugalde. Un gusto hablar de esta serie que me tiene muy contenta. La verdad es que no pensé, cuando planeaba las series que iba a ver esta temporada, la verdad es que no pensé que la de Los Anillos del Poder fuera una de las que más me está gustando, y sí. ¿Quién más anda por acá? Estás muteado, amigo. Perdón, yo soy Isidro Rodríguez y también comparto con Elizabeth el tema de que está siendo muy buena esta temporada de Los Anillos del Poder. Tenemos un montón de historias que, o sea, como que aparte teníamos separados por como por grupitos, pero en como terminó el episodio 3, en donde nos quedamos en la covacharla anterior, hubo por ahí también como modificaciones a esos grupitos, entonces ya como que uno o dos personajes está mezclado con otro de los grupitos. O sea, seguimos teniendo como diferentes divisiones, entonces vámonos no en orden cronológico de lo que pasó en los episodios, sino en lo que sucedió con cada una de estas ramas, de una de estas líneas de grupitos de personajes. Entonces, pues vamos a empezar de una vez. Por acá ya tenemos gente. Saludos a Don Arthur, que nos viene a dejar saludos, buenas noches. Saludos, Arthur. Vamos a arrancar pues con la carnita, ¿no? Con parte de lo sabroso, que al final de cuentas todos va para el mismo camino, pero ni más ni menos que con Sauron. En este caso, en la representación de Sauron, que es Anatar, o cómo se le presenta a los elfos, a Celebrimbor específicamente, y a la gente que está en Eregion, en la torre, en donde está la forja, en donde se están haciendo los Anillos del Poder. No sé hasta qué punto vayamos a ver en esta temporada, que le quedan dos episodios nada más, pero bueno, básicamente con lo que arrancamos con ellos, nos habíamos quedado en los primeros tres episodios en que Anatar se había mostrado, ¿no?, ante Celebrimbor, de decirle: ah, es que yo no soy Holbrand, realmente soy Anatar y vengo aquí a darles poder y a darles dones y demás. No aparece como tal Anatar en el episodio 4, pero en el 5 y el 6 nos sueltan bastante, bastante carnita, bastante de la historia y de cómo empieza a meterse principalmente en la mente de Celebrimbor, pero también en la de todo su equipo. A mí me daba la impresión de que en cualquier momento, cuando Celebrimbor le decía no, es que mejor no hacemos esto, como que se le revelaba un poco. Yo sentía como que Anatar de pronto hacía cara de ya vamos a mandar toda la goma y ahora te voy a latiguear, esclavo, pero de último momento hacía una sonrisa muy gentil y le decía sí, todo de acuerdo contigo, está bien, lo que estamos haciendo tiene que hacerse bien hecho todo y así, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes, por lo menos esta, hasta ahorita, la parte en la que es vamos a seguir haciendo anillos? Porque aquí lo que vemos es cómo le llevan los anillos de los enanos, cómo se los presentan. Por ahí vemos también cómo que Celebrimbor está trabajando en esta preciosa, en este precioso diseño de lo que se convertiría en las puertas de las minas de Moria, y de cómo empieza a trabajar el mithril que finalmente ya le llevaron los enanos para poder sacar más anillos, más poder. ¿Qué les pareció toda esa parte de creación de anillos y la forja? Vas tú. ¿Ah, voy yo? Ah, perfecto, muchas gracias. A mí me gustó mucho cómo nos los presentaron, de lo que comentamos la vez pasada, que venía el Jesus Christ a traernos la libertad de los anillos. Entonces aquí me gusta que es como cómo va empujándote para que estés haciendo las cosas, y obviamente la reticencia del otro de ¿por qué vamos a ayudar a los humanos? Esos son unos corruptos, corrupción. Y los enanos de, no, eso sí los podemos ayudar, no son tan corruptos. Entonces, esa parte como de, me gusta porque no se impone tal cual, sino le va tratando de dar la vuelta de, no, pero es que imagínate que llegan unos humanos y no los ayudamos, ¿no te sentirías mal así bien de, ¿quieres donar 5 pesos a una causa? Así aplicaba, o sea, me gusta eso que te va envolviendo, o sea, me gusta esa forma de Sauron de, aunque tiene el poder, pues, porque ya vimos cuando una de las ayudantas se puso el anillo y que vio de, ay, vi una maldita ahí malosa. Y es como, sutil, señor, sutil, usted quiere hacer las cosas. Entonces, creo que es hermoso verlos ahí. ¿Cómo vamos haciendo esto? Es fabuloso cómo lo va tronando. Entonces creo que esas escenas cuando ellos dos están opinándose y contrarrestándose de no, pero es que no los vamos a, no, es que sí, es que no, bueno, vamos a hacer, entonces yo los hago solo, no necesito tu ayuda, ay bueno, entonces sí te ayudo, amigo. Es hermoso ver esa relación. A mí la verdad es que digo que me está gustando mucho esta serie, es justo porque tiene momentos en que hay cosas que me maravillan y como que me dan felicidad y otras me ponen muy de malas. Y puedo entender lo que dice Isidro de que Anatar, Sauron es encantador y cómo envuelve a Celebrimbor y demás. Pero sí hay unas escenas en las que me ponen muy de malas que sea tan... Sí, manipulador, me molesta porque es, ay, maldito, ¿cómo lo engaña? Y es que en el episodio, ay, ya no me acuerdo, creo que fue en el 5, bueno, después de lo que ya habíamos comentado acá, vemos a Celebrimbor como que en un proceso, y me gusta mucho todo esto, y también tengo como que aplaudirle a la escritura a esta serie, porque ya habíamos visto que sí tiene como uno que otro huequito argumental, pero no son tan notables, ni tan importantes, y en cambio acá pues sí vemos primero cuando Celebrimbor está muy emocionadísimo de que ay, los anillos de los elfos sí funcionaron, y ya es para él como que su obra maestra, y está bien orgulloso y feliz. Y después este mono, el Anatar, viene así como que, ¿y qué tal que haces unos cuantos más? Mira, aprovecha tu racha casi casi. Y dice, híjole, pues sí, ¿qué tal que le miento tantito a mi rey? Entonces esta cosa que parece chiquitita, después va a desencadenar todo lo demás. Porque este momento que dice Isidro de lo que pasa... Si no los quieres hacer tú, pues los hago yo. Cuando dice eso, dije, ah, chinga, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué los vas a hacer? ¿Por qué le vas a prestar tu forja, no? Yo creo, en el momento sí me dio mucha impotencia que Celebrimbor no le dice nada, pero creo que justamente de eso se trata. A mí me provocó impotencia que él se queda callado y que no dice, porque creo que a él también lo agarra de sorpresa de, ¿pero por qué? O sea... Aquí no haces lo que tú quieres, ¿no? Yo soy el que manda. Y pues sí, sus pantalonzotes de decir, ah, pues los hago yo. Yo creo que sí los sacaron de onda. Y está así como en pausa, como que estoy viendo. Me gusta que tiene momentos en los que parece que resiste la manipulación, en los que parece que pues que sí se da cuenta que no tiene que confiar tanto en este personaje, pero lo quiebra totalmente la culpa de haber engañado a su rey. Y la culpa de lo que Durin llega a decir que parece que su papá está corrompido por el anillo que le dio, ¿no? Entonces, me gusta que, sí, de alguna manera todo esto lo fue tejiendo Sauron, pero no se ve, o sea, sí es una manera bien sutil que te da la pauta de, ah, el personaje no es tonto, o sea, que Celebrimbor no es tonto, sí se está dando cuenta que lo quieren manipular, está tratando de poner un alto, pero donde no puede ya es justamente en esa culpa que al menos yo me siento identificada, puede ser muy inteligente para muchas cosas, pero tu inseguridad de la estoy cajeteando hace que se te olvide todas las cosas razonables, ¿no? Y entonces me da mucho pesar ver a Celebrimbor cayendo en este vórtice de culpabilidad y que el otro lo aproveche tan bien. O sea, sí es encantador, pero no puedo dejar de sentir que es un maldito cuando el otro está tan metido en su hoyo de, pues así, de oscuridad, y el otro lo manipula y lo manipula y le pone imágenes. Sí lo padezco mucho, pero al mismo tiempo no puedo dejar como que de aplaudir a la historia que lo esté presentando de esta manera. Sí, porque aparte lo está, o sea, esto que decías ahorita de la mentira, de no decirle a su rey que estaba haciendo otros anillos, a final de cuentas es parte del plan y la manipulación de Sauron, porque cuando Durin va a decirle, oiga, es que sus anillos como que le están haciendo mal a mi papá, y él dice, es que los hicimos perfectos, no tendría que haber pasado nada. Todos sabemos, o sea, todos nosotros de este lado de la pantalla sabemos que Sauron influyó en los anillos y por eso está sucediendo eso. Pero Sauron inmediatamente le dice, no, es que sí hubo ahí un error de corrupción, pero no, ¿cómo? Si los hicimos bien, es que pues, le mentimos a alguien. Le mentimos al rey, entonces contaminado. Exactamente, eso sin querer, eso hizo que se contaminaran los anillos y no son perfectos, y pues ahí se vuelve, o sea, que Celebrimbor tiene una culpa inmensa, y su cada vez que dice, no, es que ya mejor ahí le paramos, Annatar le dice, no, pareciera que, es lo que yo decía, que pareciera que ahí podría decirle, no, pues ahora te friegas y le seguimos, pero se contiene, saca una sonrisa y le dice, sí, está bien, como tú digas, mi amor, digo, todo tranquilo, no hay problema, ya no hacemos nada, pero justo le hace esta cara como de perrito regañado, como de, ya, bueno, ya ni modo, y que Celebrimbor cae en un, es que tampoco le puedo fallar a él, que aparte se presentó ante mí, con todo su resplandor, con todo su poder, y yo le estoy quedando mal, y lo logra convencer de, ok, bueno, ya estos anillos de los enanos salieron mal, igual los podemos compensar con anillos para los hombres, y él así de, y esos eran 7 y ahora estos van a ser 9, o sea, hay que hacer más, necesitamos más material, que aparte le dice, bueno, ya no tengo mithril, y tengo que ir a pedirlo a los enanos, y él dice, no, papi, no te preocupes, yo voy a pedirlo. Y es lo que ahorita platicamos de los enanos, pero Annatar va y se presenta con Durin, pide el mithril, y Durin piensa que su papá le va a dar las nachas, ¿no? Así de, sí, llévate todo lo que quieras porque nos diste poder en la forma de los anillos. Pero a la mera hora Durin le dice, no te doy nada, no me llegas al precio. Pero la idea es que el mismo anillo ahora lo está llevando a un extremo de, es que le podemos sacar más lana porque lo necesitan, va a regresar con una oferta más alta. Y Sauron ya sabe cómo manipular y ya sabe cómo empezar a jugar con esa parte, porque por ahí teníamos esta duda. Yo también todavía tengo un poquito de duda, aunque por ahí se soltaron varios guiños en el episodio. No creo que haya sido, o sea, creo que fue hecho a propósito el no saber cómo Sauron consiguió el mithril, porque aquí le dicen que no y él se regresa así como de, bueno, está bien, no se preocupen, ahí hablamos luego. Pero cuando regresa Eregion y ve a que Celebrimbor le dice, te traje más mithril, y saca acá un frasquito y no sé qué. Entonces, pero también hay una parte en donde se ve que él se corta la mano y cuando crea esta como fantasía para mantener como controlado a Celebrimbor, pudiera ser que lo que le dé a Celebrimbor, o sea, pueden ser varias cosas. Puede que sea algo de mithril diluido, puede que se lo haya robado a los enanos sin que se hayan dado cuenta, Puede que no sea mithril ni siquiera y nada más sea como una ilusión, porque después llegamos a esta parte en donde Celebrimbor se está perdiendo tanto que a esta chica, la que, si no me equivoco, es la misma, ¿no? Es la que se vuelve invisible, a la que Annatar le dice, no, es que tu belleza me recuerda a la de Galadriel. O sea, también sí, ella la está como así de, igual, ya, amiga, date cuenta. Y luego cuando están experimentando con estos anillos con formas y con poderes y así para ver cuál es el chido, y le dice, a ver, pruébate este, y la vuelve invisible, o sea, ahí él ya está trabajando en qué propiedades o en cómo va a forjar el anillo único. Eso es como un pequeño guiño ahí. Y ahora en este último episodio vemos que está trabajando esta chica con Celebrimbor y él voltea así como papá que tiene 50 hijos. Oye, tú, Juana, Petra, ¿no sabe cómo me llamo, señor? No, sí, yo sé, si eres acá mi protegida, se llama Mirdania, por cierto. Y después de todo esto, como que dice, no, es que hay que dejarlo tranquilo, que descanse un ratito y no sé qué. Se queda, se van todos, se queda él solo. Sauron le dice a los demás, váyanse, yo voy a tomar las decisiones aquí, hay que dejarlo descansar, él quiere estar solo. Yo me voy a encargar de todo lo que sea externo que venga para él, yo lo voy a tratar porque él me lo pidió, lo cual no es cierto. De la administración. Exactamente, de la administración. Y escuchamos que ya viene una guerra, ahorita llegamos al punto de la guerra, porque ya se escuchan ahí un ejército afuera prácticamente tocando las puertas de Eregion, y Celebrimbor se da cuenta y dice, oiga, ¿qué está pasando o qué? Y Sauron básicamente acá hace como su... hace ahí un conjuro chimpum pan tortillas papas medio extraño, y cuando salen pareciera que todo está soleado y toda la gente está caminando alegremente, están por ahí unos tocando el laúd o no sé qué carambas, y dice, ah, no, sí, todo está bien, todo está bonito, no hay guerra, no hay nada, ¿no? Todo está bonito, bueno, voy a regresar a mis aposentos, y pues ya ves que afuera todo el mundo está tratando de esconderse, de huir, porque ya hay fuego, ya vemos por ahí, a lo lejos a los ejércitos. Entonces, o sea, que Celebrimbor ya está muy mal y Annatar está haciendo lo posible porque él no se dé cuenta y simplemente sigue haciendo su labor, que es hacer anillos para los hombres, que solamente van a hacerlo más fuerte a él porque van a ser sus lugartenientes, ¿no? Sus principales miembros militares para poder vencer al resto de los ejércitos. Que la verdad, digo, yo creo que me pesa tanto lo de Celebrimbor justamente porque me identifico tanto de esas veces en las que uno la cajetea y dices, ay, voy a hacer esto para compensar lo otro, pero no te das cuenta que pues para poder compensar lo otro primero tienes que arreglar lo malo de fondo, ¿no? Si estás con el punto negro, sigues actuando con el punto negro ahí, pues obviamente va a seguir saliendo mal todo. O sea, entonces ahí, aunque algunos podrán criticar de cómo que Celebrimbor cae si sabe que sigue engañando al rey y todavía no ha entregado la carta para confesar su engaño, ¿cómo cree que le van a salir las cosas bien? Pues porque yo también he estado ahí, de repente yo siento que lo puedo mejorar si le muevo acá tantito, lo hago mejor. No, tienes que arreglar lo primero que descompusiste, ¿no? Entonces, sí, me parece muy descorazonador que acá Semixli, hola Semixli, que coincide conmigo, que dice que cree que apenas nos va alcanzando, pero la pone bien triste que Celebrimbor se ponga malito por las artimañas de Sauron. Y es que sí, a mí se me hace bastante descorazonador. Y la semana anterior que hablamos de esto, comentábamos que, bueno, nos preguntaban si creíamos que Celebrimbor iba a acabar muy mal. Y yo, conforme va avanzando la serie, sí creo que va a terminar peor de lo que nos lo imaginamos, y yo comentaba en aquel entonces que me parecía que nos iba a aguantar toda hasta la tercera temporada, yo creo que sí, pero no sé, como que cada vez veo más cerca su final, pobrecito. No hay guerra en Basing Se, nos decía Arthur. Sí. Ni en Culiacán. Pues de acuerdo a lo que sucede con el personaje en los libros, no creo que pueda haber algo peor que lo que le sucede en los libros. No sé si vaya a suceder en los siguientes dos episodios eso. Yo esperaría que no, que nos aguante otra hasta la otra temporada. Pero no sé, porque las cosas van a paso veloz. Y pues bueno, algo más que quieran agregar de Sauron y Celebrimbor, por lo menos hasta ahora en su apartado pequeñito, sino para brincarnos de una vez al siguiente. Que aparte de Sauron, que me cae muy mal, me cae todavía más mal Mirdana, porque es así de, a ver, llega un mono de cara bonita y ya le crees todo. Yo no recuerdo que Celebrimbor se los haya presentado así como el ente supremo y háganle caso a todo lo que él diga, no. Y de repente si es, te olvidas de lo que tu maestro te dice y este mono dice todo, o sea, siempre. Oye, es que es para que te dicen que casi eres la hermana gemela de Galadriel, pues. No, pero también hay algo que tiene que ver ahí, o sea, creo que a Cuadro no se ve que se los haya presentado como tal y así, no dudo que haya habido una presentación, pero también es el cómo, o sea, ellos obedecen y entienden que Celebrimbor es como su máximo, su top, su papá, lo que sea ahí en Eregion, pero ¿cómo trata Celebrimbor a Anatar? Pues para los demás es como de, ah, no, pues si nuestro patrón lo trata así como acá, pues también nosotros lo debemos tratar así, o sea, para mí es como por observación nada más. Sí, pero no, para mí no lo justifica. Ya, pasamos el tema, pero no. Yo estoy bajo protesta con esta chamaca que no respeta a su papá. Vámonos pues entonces con el siguiente tema, que sigamos con elfos. Ni más ni menos que con Elrond y Galadriel, que es una de las parejas o uno de los caminos que en estos tres episodios se separaron, tomaron caminos distintos, terminando el episodio 5. Ya en el episodio 6, cada quien por su lado, que por cierto en el 6 no vimos a Elrond, pero sí a Galadriel, entonces, déjame poner una imagen, pero básicamente nos quedamos con que ellos, Galadriel tenía el anillo, uno de los anillos, Elrond estaba en contra, ahora Elrond es el capitán de la compañía, y se habían ido justamente como para investigar hacia el este, si no me equivoco. Ahí lo que tengo duda es que al parecer no les gusta usar caballos a los elfos, ¿no? Dicen, vamos a una compañía como de 6, júntense, tráiganse un espadachín, como 2 arqueros, y es tú y tú, que aparte se supone que se llevaron a los más chidos, pero parece que les dijeron, llévense a los que lleven atuendos de tonos más rojizos, ¿no? Alguno que otro desechable, ni nos vamos a aprender sus nombres. Y se van por ahí a investigar y encuentran a los tumularios, a los Barrow Dwights, a los Barrow Whites, que son estos, pues como fantasmas, como espectros que salen de sus tumbas y los enfrentan, y aparte son buen, descubren que si los atacan no les pasa nada, solo se regeneran y ya, pero alguien por ahí afortunadamente sabe que si los atacan con sus propias armas, sí los pueden derrotar, entonces de cierta manera como que después de, creo que por lo menos un par de muertitos, logran derrotarlos. Pero pues, la cosa no se pone padre con ellos. A mí la verdad es que tengo que decirlo, porque he estado atacando a Galadriel toda la temporada pasada y esta. Y cuando terminó ese cuarto episodio yo quería ir a gritar a los cuatro vientos de ¡oigan, Galadriel ya me cayó bien! No, me gustó muchísimo su participación en el cuarto episodio. Creo que por primera vez la vi así como líder, centrada, bastante ubicada, aparte de que su participación fue muy buena, o sea, cuando dice váyanse, yo les consigo tiempo, yo dije sí, ajá, ni que fuera Superman, no, pues la verdad es que sí, pues sí se maneja muy bien como combatiente, o no sé cómo decirle, se me fue el nombre. Como combatiente. Este movimiento de la flecha en fuego, dije, oh, wow, sí, sí me gusta mucho cómo se ve todo. Por el contrario, Elrond como que se me hizo medio chocante, así que intercambiaron papeles para mí. Pero sí, creo que a partir del cuarto, quinto y sexto, la participación de Galadriel ya me está convenciendo más, ya se acerca más a lo que yo tenía como en mi imaginación que ella tenía que ser. Y luego está esta cosa de Adar, cuando es capturada por Adar, y dije, en la torre, ahora sí, ¿qué va a pasar, no? Lo de Adar, que no sé si todavía lo quieres mencionar aquí, Waco, o más adelante. Lo de Adar, me jugó en contra esto del actor. Yo también sigo como que acostumbrándome al actor nuevo, porque justo lo que mencionaba de que el personaje me gustaba mucho en la primera temporada, porque me daba como esta impresión de que era como muy pacífico, contenido, a pesar de ser el líder de los Uruk, me gustaba mucho la personalidad que manejaba, y me parecía que el nuevo actor le daba pues un tono distinto. Justo cuando Adar intenta convencer a Galadriel que hagan una alianza, aparentemente, la manera en que se dirige a ella me recordó mucho la forma en que se desenvolvía con el actor anterior. Yo dije, ay, sí, qué bonito, este Adar sí me gusta. Y supongo que igual el otro actor eventualmente también se iba a comportar como este, porque justo también era una manipulación, ¿no? Todo era parte de un plan para sacarle información a Galadriel, que pues sí, también me identifiqué con ella porque dije, chale, yo también hubiera caído. Entonces, me gustó mucho porque justo la historia nos ha mostrado a Galadriel todo el tiempo como de, yo sé que sé más, yo puedo con todo, y de repente en estos últimos episodios he sentido que ha tenido como una transición de acepto, escucho, me alío con los demás, me apoyo. O sea, probablemente la actitud anterior que tenía el personaje era justo porque sentía que nadie le creía y que ella tenía que luchar contra el mal sola, ¿no? Y ahora probablemente ya siente más apoyo, y por eso es que el personaje se muestra distinto. No sé por qué sea, pero me está gustando mucho esta evolución que para mí ha tenido, y incluso de Adar, ¿no? Que la verdad es que no, tampoco esperaba como mucha profundidad en ese personaje, y al final creo que sí me la está dando. Y que se muestra, o sea, hay un detallito que a mí me ha llamado la atención y que creo que está padre. A lo mejor para algunos no tanto, es como cada que mencionan la palabra orcos, él dice Uruks. Uh-huh. O sea, como diciendo, no somos, o sea, somos otra raza, no somos mascotas, no somos animales, que la neta es que algunos que parecen que sí. O por lo menos como los habíamos visto en otros medios, era, uh-huh, pues simplemente son seres de pura maldad y ya. Y en esta serie, como que de entrada, como la escenita en la que nos pusieron ahí a la familia tradicional orca, ¿no? Así, que ya no se ha dicho nada más al respecto, pero sí tratar de darle esta idea de que son otra raza, o sea, tienen otras motivaciones y les gusta a lo mejor enlodarse y no bañarse y andar mugrosos, pero pues así también era el ecoloco y eso no lo hacía menos persona. Creo que es un poco el mensaje que trata de dar esta serie. No sé si me gusta o no, no sé si me termina o no de gustar, porque al final de cuentas, como siempre habíamos visto a los orcos, era como son seres nacidos de la oscuridad y ya, o sea, no, prácticamente no conocen otra cosa más que el odio y la destrucción y así. Entonces, el hecho de que acá tengan justo a este padre en Adar y que los vaya como controlando, pero lo que esté buscando principalmente es una libertad, o sea, libertad para su pueblo, el que no estén bajo el yugo de alguien, o sea, porque Sauron lo que quiere es, más allá de ser un líder o ser alguien como Adar, que es como más paternal, quiere ser quien los controle. Entonces, por eso es que los Uruks están siguiendo a Adar. Y aparte también esta onda como de estrategia, porque en cualquier otra situación hubiera sido que, encontramos a Galadriel, pues vamos a matarla. Sobre todo porque no tiene el anillo, y lo que estaban buscando también era el anillo. A Galadriel se lo da a Elrond para... Elrond cree, al principio era como, me estás dando tu anillo, pero realmente no lo estaba protegiendo a él, sino que estaba tratando de proteger al anillo, porque si la capturaban, iban a tener ya el poder de ese anillo, con mucha facilidad se lo hubieran podido quitar, y entonces ahora utilizar ellos ese poder. Pero bueno, eso ahora va a derivar en que Elrond ya fue a darle aviso a Gil-galad que tienen atrapada a Galadriel, que se dirigen hacia Eregion las huestes de los orcos. Entonces, pues probablemente va a ser para llevar a los otros dos anillos, junto con el que era de Galadriel, a esta guerra que por un momento Adar pareciera que le dice a Galadriel: seamos compas, seamos amigos, vamos a derrotar a Sauron. Incluso le muestra la corona de Morgoth, que era la corona que originalmente quería recibir, con la que quería ser como nombrado rey, Sauron, con la que se intentó matarlo. Y supongo que es con lo mismo con lo que lo quieren matar. Entonces va a ser el enemigo de mi enemigo es mi amigo, hagamos las paces, hagamos una tregua y vamos a echarle montón para acabarlo de una vez. Pero de todos modos, al final el mismo Adar termina diciendo: pero bueno, y es que al final, si vienen los elfos, ¿a poco tu rey me va a dejar irme a Mordor con mis orcos a ser feliz y no me va a hacer nada? Pues no, o sea, los elfos lo que van a querer es exterminarnos también. Entonces ahí hay un conflicto y creo que va a estar muy rudo el final de temporada. Con Isidro. Sí, a mí me gustó la parte de cómo se andan midiendo, o sea, quién le anda sacando la información a quién. Y me gustó precisamente el respeto que se tienen ambos, ¿no? Porque también la otra se pudo haber puesto toda berserker, así de, ah, me voy a echar a este. O sea, sabiendo que era la cabeza, así de, le doy cranky ya. Entonces ambos están así como midiéndose. Me gustó la interacción de los actores, es muy, muy buena en ese sentido. De lo que están haciendo. Y precisamente de, no, pues sí te convenzo, no, espérate, pero ¿y tú para qué crees que estamos trayendo este ejército y no sé qué? Y me gusta porque se siente como narrado, o sea, si algo me ha gustado de esta temporada es que sí se siente que me están contando una historia que pudiese yo estar leyendo. O sea, me gustó mucho que la sensación es como si en mi mente estuviese desarrollándose la acción. Eso me está gustando mucho de esta serie, que se toma esas pausas que puedes decir, bueno, pues, ¿para qué tengo esta escena que se ve bonita, pero es como innecesaria? Como el rey de los elfos, cuando se esa toma que hacen que se ve el todo dorado y todo eso. O sea, sí puedo verlo, la descripción de las que le gustaba hacer a Tolkien, así de, y entonces había tal fregadera y no sé qué tanta cosa y guau, guau, guau. Entonces, creo que sí mantiene ese espíritu. Y con estos dos personajes creo que hace mucho esa parte en la narración. Mi única queja respecto a esto de Elrond y Galadriel es algo que mencionabas en nuestro programa pasado, Waco, que los tiempos como que no funcionan igual para todos. O sea, como que a Elrond le va muy mal, está perdido en un bucle, pero todos los demás sí corren como debe ser. Entonces, mientras... ya algunos ya se enteraron, por acá el Ron todavía no llega y es... eso está un poco raro. Sí, los tiempos y distancias como que le ha faltado un poco. Siento que a lo mejor es la edición. Han tratado de hacerlo en algunas partes, mostrar como el cachito del mapa para que sepas dónde estás. Yo me gustaría que usaran más ese recurso para transiciones. Ni siquiera tienes que poner el mapa y el trayecto así como en Indiana Jones. Pero sí como mostrar, o sea, como el mapa completo para que sepas en dónde está cada quien y que no de pronto sientas que, aparte de todas las bondades y magia que puedan tener los elfos, resulta que también se teletransportan así, ¿no? Entonces, o sea, pero creo que en esta parte de la historia por ahí se están revelando varias cosas. También todo va esto en dirección hacia la guerra, que finalmente creo yo va a ser el final de temporada. ¿Algo más que quieran agregar sobre Elrond, Galadriel, Adar? Nos vamos al siguiente. Dice por acá. Siguiente grupo de muchachones. El siguiente, el que sigue. JLPS dice Adar y Galadriel y Anatar. ¿Qué? Anatar Cabos. Por acá nos decía ese Mixly Adar. No te había visto bien. y decía que en esta serie empatizo más con ellos, con los Uruks. E incluso resulta odioso, dice que ya le cae mejor Galadriel, que Galadriel les diga orcos y que Adar la corrija. Sí, como que le están dando, están humanizando un poquito a los Uruks, no orcos porque se enojan, porque se ofenden. Pero bueno, vámonos con el siguiente grupo. espérame, pongamos. Ah, este yo no lo llamaría el bache de la serie. No creo que sea tan así, pero sí es la parte más aburrida, creo yo, y ustedes no me dejarán mentir, que es ni más ni menos que Nori, Poppy y los Stoors. Esta parte en el programa anterior era Nori, Poppy y el extraño, pero nos quedamos en que el extraño hizo este ventarrón que mandó a volar a las pobres Nori y Poppy. No supimos dónde quedaban, solo supimos que él quedó vagando por ahí. Entonces ahora tenemos dos historias que partieron caminos, se van a encontrar en algún momento, creo yo, de los siguientes episodios, pero porque cada quien necesita como contar un poquito más de su historia. Y la parte de los de este par de Harfoots que finalmente, de tanto caminar, se terminan encontrando por ahí con pues un personaje bastante curioso, que es muy físicamente parecido a ellas, que de hecho también va a sacar agüita ahí del pozo donde se habían quedado, que le dicen Nadie, y lo empiezan a seguir, y resulta que llega a una ciudad que está ahí como en unas grietas, ¿no? En como por debajo de la tierra, donde hay como casitas muy parecido a lo que serían los agujeros hobbits, pero en una región súper árida, ¿no? Desértica, más es como si los hobbits vivieran en Tatooine, una cosa más o menos del estilo. Y sabemos que esta raza, que físicamente son muy similares a los pelosos, se llaman Stoors, los fuertes, creo les pusieron en español, pero a diferencia de los pelosos, ellos no son nómadas, ellos son sedentarios, han vivido ahí, explica, ¿no? La líder de estas personas, que no, pues casi mi bisabuela talló con sus propias manos, hizo este agujero en donde vivo yo, y yo aquí nací y aquí me voy a morir, y así ha sido por muchas generaciones. Y Nori y Poppy al principio como que no las quieren, porque saben que pueden llegar los hombres malos del este a echarles bronca. De hecho, por ahí llegan y las ocultan, las ayudan, pero le sueltan por ahí un fregadazo a la líder, que muy buena onda, dijo, no, aquí no conocemos a ninguna de esas señoritas. Pero como que las empiezan a aceptar y empiezan a platicar sobre de dónde vienen, quiénes son, cuáles son sus costumbres. Y mencionan a Sadok Burrows, que es personaje de la temporada anterior. Y justo la líder de los Stoors dice, ah, pues aquí alguna vez hubo un Burrows. Y se fue porque hay como una especie de leyenda que dice que alguien se tenía que ir a buscar el lugar que iba a ser el ideal, a donde nos podamos mudar y tener una vida feliz y no sé qué. Que todo apunta a que eso, o sea, que sea cierto, que ese Burrows que se fue haya sido abuelo o algo así de Sadok, al que conocimos con los Harfoot. Y que ese lugar que están buscando sea la comarca. O sea, simplemente ya a partir de que se fue ese Burrows y que empezaron a crecer o aparecer los pelosos, pues simplemente se acostumbraron a ser nómadas porque todavía no encuentran ese lugar que va a ser la comarca. Y entonces ahora digamos que se hizo esta división de dos razas, entre comillas, cuando realmente es la misma, solamente han cambiado sus usos y costumbres. Y pues ya, básicamente eso es lo que sucede acá. ¿Qué les pareció este momento como de un poquito de descanso y de historia de los medianos? A mí me gustó cuando están compartiendo, o sea, me gusta mucho el nivel de actuación cuando están contándole es que nosotros íbamos caminando como buscando esto y como que nos perdimos y seguimos caminando. O sea, como ellos como un pueblo nómada, cómo lo transmiten a ella, de que es como, pues nosotros ya vivimos aquí. Esa parte me gustó mucho, o sea, nuevamente es... Y eso, luego cosas que le pasaban a Tolkien, que era como de, bueno, ¿y esto para qué me lo cuentas? Como que no me lleva a ningún lado. Pero creo que la forma en cómo lo expresa me gustó, pues. O sea, podría vivir sin ello, pero una vez que lo experimenté, valió la pena, pues. O sea, por esa escena me gustó mucho, de lo del beso y el cacá y que no sé qué. O sea, por ese momento, este pequeño bracito de la historia, me gustó que se hayan tomado como la libertad de hacerlo. O sea, sí es como no llevarnos a nada, y sería como un filler episode en el anime, así como de, bueno, vamos a poner esto mientras hacemos otra cosa, pero por ese momento, por ese trabajo de las actrices, me gustó muchísimo esta parte de que estamos haciendo la historia de los pelusillas acá, en la tierra de las de los que viven acá en el desierto. Sí, a mí esto de los pelosos me molestó muchísimo en la primera temporada. La verdad es que no les veía mucha razón de ser, sobre todo porque pues eran... Sabíamos que como que eran derivados de los hobbits, o bueno, los hobbits eventualmente iban a derivar de ahí, pero pues realmente no existen. Y acá, pues digo, ya me había acostumbrado a ver a Poppy y a Nori. Sin embargo, esta incorporación de los fuertes, los Sturs, creo que sí enriquece su historia. Y aunque sí entiendo que corta el ritmo cada que aparecen, creo que también es necesario, porque como decía, en serio me tenso muchísimo cada que veo a este mono, a Halbrand, a Sauron, manipulando a los demás, o también a Galadriel cayendo en las trampas del otro, así, y es como estar así todo el tiempo, todo el episodio. Y de repente llegas con estas niñas que están conociendo su historia, entendiendo un poco más de lo que pasó con ellas y su pueblo. Digo, está lindo, está bonito, sí me gustó. Sobre todo eso, que ya voy como entendiendo un poco, voy tratando de enlazar lo que serán los hobbits, de dónde vienen. De hecho, por ahí leí una teoría que muy probablemente las ruedas de las carretas de los pelosos podrían decir que son las puertas de las casas en la comarca de los hobbits. Y digo, ay, sí, siempre me dio mucho esa impresión de que las puertecitas parecían ruedas. Sería bonito que como que dijeran, ah, miren, por esto tienen esta forma, que yo sé que es totalmente una licencia, pero se me haría bonito, ya que decidiste agregar este elemento. Y no sé, o sea, no tengo nada en contra de que Poppy se enamore, solo es como que fue demasiado rápido ese flashazo, ¿no? Pero es que es un chiste, Van, ahí está el chiste, como dice JLPS, dice, a nadie le importa Poppy. Ay, sí. Nadie quiere a Poppy. Este amor de verano, mi primer amor. No, pero sí, sí se me hace lindo. Y pues no sé. Sobre todo me parecía que los pelosos tenían su principal importancia al estar junto a el extraño. Y ahorita que están totalmente pues, desligadas, de alguna manera. Sí, es como de, pues qué chiste tienen. Entonces creo que lo manejaron bastante bien. También hay como, igual y está muy rebuscado, pero justamente cuando Nori le platica a la matriarca que con quién vienen, a quién están buscando, le dice que vienen con un como gran elfo. Grand Elf, entonces hasta, Gandalf, es Gandalf, y así yo, sí, igual, estoy viendo cosas igual que no son, pero sí, dice Semixli que son las hormonas Harfoots, entonces, pues sí, probablemente son más pegadoras, pero bueno. ¿Estás diciendo que hay violencia? No, o sea, como pegadoras como chicle, o sea, son más pegajosas. Sí, yo me imaginé a Poppy acá dándole unos cachetadones a... Es que lo agarra del cabello y le dice, dame más. Más duro. Más duro. Algo más que quieran agregar de acá. Digo, el siguiente grupito, no nos vamos a ir muy lejos, por entonces ya vamos a cambiar de bannercito, es pues obviamente el extraño, que aquí se crea, digamos, un nuevo grupo, porque era el extraño solito, porque él apareció y no encontraba a Nori y a Poppy, pero sí encuentra a alguien que lo ayuda, porque anda por ahí vagando, se encuentra con un árbol, y de pronto aparece. Se lo empieza a comer. Se lo empieza a comer, que eso es algo que sucede, si no me equivoco, en el Señor de los Anillos, pero no pasa con Gandalf, bueno, con el extraño, pasa con Merry y con Pippin. Y que justo llega así de, ay, a ver, árbol bonito, ya, escúpelo. Los magos son amigos, no comida. Y se encuentra, pues ni más ni menos que con Tom Bombadil, que fue el gran ausente en las adaptaciones de Peter Jackson, porque sí aparece en los libros, pero que creo que tuvo de cierta manera razón en quitarlo, porque si de por sí son historias muy extensas, que terminaron siendo películas muy extensas, con versiones extendidas mucho más extensas, y aún así no anda por ahí Tom Bombadil, es porque realmente el personaje no aporta, no hace que cambie en mucho sentido la historia en general del Señor de los Anillos. O sea, sí te ayuda como a entender parte de los poderes, ayuda a los personajes a tener un momento de descanso, un momento de paz, pero nada más, ¿no? Nada más tienes ahí un señor que le gusta cantar todo el tiempo y que sabes que el poder del anillo único no le hace daño porque resulta que él es el ser más antiguo de la Tierra Media. Finalmente lo vemos acá, bien representado, y pareciera, o lo que han mostrado en estos episodios, es que es el guía más que el maestro para el extraño, que tiene muchas preguntas, quiere que le enseñe a controlar sus poderes, pero Tom básicamente le ha dado refugio, lo bañó porque andaba bien mugroso, y le ha dicho, bueno, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? El extraño ha tenido visiones, sabe, o sea, ahora sabe que necesita una vara, ¿no? Un bastón, un báculo. Y le dice, bueno, pues te voy a ayudar. No, pero es que también necesito que me ayudes a controlar el fuego. Cuando lo ve que de pronto va ahí, enciende sus velas y así, dice, no, pues es que es el fuego secreto. No, pues enséñame a utilizarlo, ¿no? O sea, le está enseñando un poco más de filosofía que de magia. Porque primero, o sea, lo que le está enseñando es, aprende a encontrarte a ti mismo y a lo que quieres ser, lo que quieres hacer con lo que tienes. Entonces creo que ha sido también un poquito lento, pero la verdad bastante bonito y bastante interesante cómo nos han presentado a esta dupla y cómo el uno le está enseñando al otro, cómo le está enseñando a caminar sin llevarlo necesariamente de la mano o sin cargarlo, ¿no? Sin ser una andadera, sino como con un poco de aliento y diciéndole, tú puedes, mijito, ahí está, dale dos pasitos. ¿Qué les pareció? A mí la verdad es que he dicho que esta serie me gusta y lo comentábamos antes de entrar al aire porque aquí sí pasan cosas, no como en las más recientes que hemos visto. Y esta historia en particular me desespera un poco porque yo esperaba que también pasaran las cosas como un poco más rápido y se me hace que van algo lentas. Entonces tú dices, sí le está enseñando, no como andadera, pero que él descubra las cosas solo, sí, pero... Yo siento que sí necesitan meterle un poquito el acelerador. Creo que de alguna manera Tom Bombadil ya nos dio la confirmación de que es Gandalf. Digo, es todavía sigue siendo especulación, pero ya es, camina como pato, grazna como pato, es una pata, ¿no? Pero no, el caso es que en el último episodio, bueno, en el episodio más reciente, lo deja como en esta disyuntiva en el que lo da a elegir, le da a elegir entre seguir su destino o ayudar a sus amigas. Yo creo que va a ayudar a sus amigas. Yo creo que justamente va a ser como parte del camino de Gandalf de decir, no, pues es que yo soy y lo que seré será a partir de esto. Ya veremos. Pero para mí tiene sentido. Y aunque, como mencionabas, la presencia de Bombadil no modifica demasiado respecto a lo que es la historia, no sé, a lo mejor me hubiera gustado que tuviera algo más y que, si bien sí nos muestra la naturaleza a su alrededor, cómo florece a pesar de que está en un desierto y todo, me hubiera gustado que le pusieran un escenario más bonito. O sea, de nuevo, es un desierto y aunque es un desierto, él logra que reverdezca en el entorno, pero sí, me hubiera gustado que tuviera como, no sé, como más luz. No me gustan los colores ocres en sus escenas, pero bueno, esa es una cosa quisquillosa mía. Cuando lo conocimos a este Bombadir, no me gustó como, o sea, la edición como está hecho no me gustó tanto. En la última interacción que tuvieron, sentí que fue como más fluido la forma en cómo editaron el que aparecieran ellos. Y está interesante esa parte que le dice, ah, pues aquí está, consigue tu báculo y así el campo gigante de árboles y así como, sí, ahorita vamos a acabar. Es como de, pero tengo que ir a ayudar a los otros, y es como lo que siempre te van a decir tus maestros, ¿no? De, tienes que estar en el presente, joven, no puedes estar en el futuro en este momento. Entonces, digo, es como muy clásica esta parte del entrenamiento que va a tener él, pero me está gustando la interacción, porque usualmente, si resulta que sí es Gandalf, que todo parecería que sí, pues es como todos, ¿no? Nadie llega a la sabiduría de forma mágica. O sea, todos en algún momento fuimos impetuosos, o somos impetuosos, y es como, témplate, compañero, témplate, tranquilo. Todo funciona, pero tranquilo, va a pasar. A mí me gustaría que las cosas sucedieran un poco más veloces acá, porque le sería de mucha ayuda Gandalf a lo que está sucediendo en otros lados, pero la verdad es que están muy lejos, y sí siento que puede ser que en algún momento sí vaya Gandalf, ya como Gandalf, a conocer al resto de los personajes, pero va a tomar un rato, ¿no? O sea, creo que su primer villano, su primer big boss, ya lo vimos, es el Dark Wizard, ¿no? El hechicero oscuro que anda por ahí en el este, que por cierto no apareció en estos episodios, solo sabemos que por ahí dicen que podría ser Saruman, yo no creo que vaya a ser Saruman. Pero está extraño, o sea, salvo que de pronto nos dijera, no, es que en teoría Saruman no era malo hasta que tuvo el Palantir, entonces yo por eso no creo que fuese Saruman, pero pues, todo podría pasar acá por libertades creativas, ¿no? Entonces no creo que se vaya a integrar con el resto de la historia, pero sí en algún momento se van a cruzar. Y es que, mira, justo es algo de lo que también me he quejado, que creo que en esta temporada lo han hecho mejor, de que se abran en tantas historias y luego de repente, pues sí, te corten el ritmo, lo que sea, ya lo de los pelosos ya quedó medio acomodado, pero te añaden una más, que es justo este personaje del Mago Oscuro, que realmente no, o sea, si no es Saruman, no va a llevar a nada relevante, o a mí no me parece que lleve a algo relevante, porque ya por acá Gil-galad está diciendo que no puede dividir su ejército para luchar contra Adar y para luchar contra Sauron, o sea, ya son dos frentes de los que te tienes que proteger, y luego le sumas este tercero que ni siquiera conocen, entonces sí es así de, te estás enredando demasiado con algo que no era necesario, tal vez era para darle un mientras tanto al extraño. Pero bueno, no sé, yo no soy la guionista, pero creo que sí era para, si tanto trabajo te iba a dar mantener ocupado al extraño, pues lo hubieras metido hasta la temporada 3, ¿no? Pero no sé, eso ya no pasó, entonces sí tengo un poco de queja más con esta trama que con la de las niñas. Sí, no todo ha seguido el orden respecto a las Sagradas Escrituras, como muchos las ven, desde entrada la aparición de Gandalf, que no tendría que haber sucedido en este tiempo en particular, pero brincándonos un poco de eso, a donde creo que sí van a ir es que en algún momento Gandalf tiene que quedarse con el anillo que ahorita tiene Círdan, y eso tiene que suceder antes de la batalla contra, bueno, no, durante la batalla contra Sauron, creo, si no me equivoco. No recuerdo bien en qué momento es cuando Círdan ya no tiene el anillo y lo obtiene Gandalf después, pero vaya, o sea, yo creo que la serie, no la temporada, pero sí la serie va hacia ese rumbo, entonces necesitas llevar a un Gandalf ya preparado y meterlo en unas temporadas posteriores, hubiera sido meterlo nada más como de, ah, llegó el mago Gandalf y ya. Y como lo conocimos desde siempre, entonces creo que es interesante cómo lo están mostrando, pero sí entiendo esta idea de que estás tratando de seguir varias historias al mismo tiempo y se te puede romper el ritmo en varias. ¿Algo más que debamos agregar a Don Tom Bombadil, que al final deja al extraño en un desierto de varas? Básicamente le dijo, escoge como en como Indiana Jones escogiendo el cáliz de Jesucristo. Pero esos eran poquitos comparados con la cantidad de varas que hay en el lugar donde lo dejó. Pero sabremos que será sabio y sabrá elegir. Entonces, si no hay nada más, vámonos con la siguiente etapa. Vamos a poner el banner. Que son ni más ni menos. Siento que no hubo como tanto avance y desarrollo de la historia. Pero definitivamente son de mis personajes favoritos por la relación que tienen entre ellos. Y cómo son los que realmente tienen los ojos más abiertos que cualquiera de los otros en esta serie. Que son Durin y Disa. Sobre todo Disa. Pero de acuerdo a lo que dicta la historia, siento que no. O sea, no les van a hacer mucho caso, que digamos, y pues las cosas no van a acabar tan bien en algún momento, pero hasta ahora creo que han sido un buen bastión, un buen punto de, oigan, esto no está bien, oigan, ahí viene el lobo, digo, el Balrog, el cómo Disa utiliza su poder de voz para llamar criaturas, para evitar que sigan sacando Mithril, aunque fue por orden del rey Durin. Creo que vemos a un enano llorar y al mismísimo Durin, porque sabe, o sea, ya no puede, porque dice, es que yo quiero salvar a mi papá, porque Disa le dice tal cual, no, pues casi casi hay que, o sea, no le dice que hay que matarlo, pero sí le dice, ya hay que hacer algo porque tu papá ya se volvió loco, y él dice, es que cada que lo veo yo sé que él todavía está ahí, sé que lo corrompió el anillo, pero yo sé que todavía está ahí y lo quiero salvar, y ver cómo se rompe diciendo eso, y o sea, como que siente que hay cosas que tiene que hacer, pero al mismo tiempo no puede, y quisiera hacer más, sobre todo por su papá. Está bastante fuerte. ¿Qué les ha parecido Durin y Disa en las minas de las mal llamadas minas de Moria en el reino de Khazad-dûm? Ellos tienen un gran corazón en la serie. O sea, aparte que son de los que ya tenemos casados. O sea, ves su dinámica de pareja de, ay, pues si yo te, cuando es lo de la casa, ¿no? De, pues si yo te dije, y lo del dinero, no, pues cómo va a costar tanto, pues qué vas a hacer, o sea. Todas esas como piece of life de lo que estamos viendo de su interacción con ellos es hermosa. Y cuando llega él que le pone, que el papá lo vuelve como a tomar bajo su manto, y el otro le dice, ay, pues ya me nombraron así, el otro de, pero ese vas al lado oscuro casi casi. Cuando se le pone el brinco de, oye, pero pues hay que darle ya crank. Y le dice, pero ¿cómo quieres hacer golpe de estado? ¡Dictadura! ¡No! Y entonces, y la respuesta de él, o sea, de, pues sigue siendo mi papá, o sea, puede que tengas razón y respeto lo que tú me estás diciendo como mi esposa, pero él es mi padre. Entonces, súper bien hecho toda esa interacción con ellos, él con su papá, de, oye, pero espérate, ¿cómo que para todo quieres cobrar impuestos acá? ¿Dónde está el bienestar y todo eso? ¿Qué pasó con los... Con todo ese apoyo gubernamental? Y al final, ¿no? De lo que vimos de que llama a los murciélagos para evitar que sigan excavando. Entonces, toda esa interacción y la música, cómo están utilizando el tema de las minas, cuando entra, o sea, cuando el rey hace esto de acá es donde tiene que picarle para que funcione, y se empieza a abrir la luz y todo eso. No tiene nombre cómo está hecho, cómo aplican también el soundtrack. De todo el soundtrack, creo que con ellos es donde potencializan, pero muchísimo, las escenas con ellos, y son excelentes actores todos. Sí, yo la vez pasada criticaba algo de lo del Blancanieves y los Siete Enanos respecto a los enanos que utilizaron CGI y algo así. Apenas viendo el detrás de cámaras de esto, me di cuenta de que el que hace a Durin hijo, pues no es enano realmente. Yo creía que sí, pero coincido con Isidro en que sí son muy buenos actores. Personalmente, los enanos nunca han sido como mis personajes favoritos, mi tipo de personaje favorito, y los estoy amando mucho en esta serie, justo porque... coincido con Isidro en que son como los que están mostrando más corazón, los más emocionales. No estoy casada, pero se me da la idea de que el matrimonio de ellos dos es como que armonioso, estable, como supongo que tendría que ser un matrimonio. Me gusta mucho que, a pesar de que se ve que Durin, hijo, ama muchísimo al rey, pues no ignora las palabras de su esposa. Me gusta la manera en que plantearon esta transformación del rey a volverlo codicioso, porque lo que yo recuerdo es que los enanos fueron forjados por este como dios, que no es dios, herrero, y por lo mismo es como su constitución y su forma de ser, su carácter, los hace fuertes, son como resistentes, no nada más su cuerpo, sino también mentalmente. Los enanos suelen representarse como estos seres fuertes capaces de resistir al poder de Sauron, pero justo Sauron llegó a plantar la semilla de la discordia en el rey, de la codicia, dándole algo que necesitaba muchísimo. Estaban en una situación tan desesperada y el rey se vio todopoderoso de repente. En esta frase que dice, tu esposa lo oye, bueno, ellas lo escuchan, yo veo a la montaña. O sea, sí te hace entender cómo un personaje que en teoría tiene que ser tan fuerte, pues cayó. Me gusta que justo como que en este afán de resistirse, o al menos así yo lo interpreté, en este afán de resistir el poder de Sauron o del anillo, se lo quita y ni siquiera se acuerda que el rey que se quite el anillo, y después pues le tienen que recordar, no es cierto, dámelo. Me gusta toda esa transición, todos esos pequeños detallitos. Y el único detalle que no me gustó y que se me hizo un poco incoherente es justo cuando traen esta piedra tallada que compran en el mercado y que se va, y que entonces Disa va tras ella. Se va por un huequito que está ahí al ladito del mercado, y entonces ahí es donde ella canta y recupera su poder. Pero escucha al Balro. Y es así de, está ahí a la vuelta de la esquina. O sea, ¿cómo es que nadie antes se había dado cuenta? ¿O cómo es que nadie antes se le ocurrió ir ahí? ¿Y cómo no percibieron un disturbio en la fuerza anteriormente, no? O sea, eso sí se me hace un poco incoherente, pero lo dejo pasar porque todos los demás son muy bonitos. Pero es que los temblores, o sea, ya habían estado sufriendo los temblores antes de que pudieran lograr encontrar los agujeritos por donde llegaba la luz. Cuando la creación de Mordor, que vimos cómo esa grieta llegó a diferentes lados, ellos empezaron a ver temblores, que de hecho de ahí uno de esos, en teoría, es de donde sale la grieta, más lo que ellos estaban haciendo por sacar más Mithril, que fue lo que despertó al Balrog. En teoría eso ya sucedió, pero ellos lo interpretan solo como temblores. Y si nadie más lo ha escuchado es porque solo se ha escuchado, digamos, justo en ese huequito a donde terminó metiéndose Disa, pero esa no es una parte habitada, esa es como una parte cerrada, y ella como que medio apenas se alcanzó a entrar por ahí, como de, aquí no nos metemos normalmente. O sea, sí siento que está como un poco forzado la idea de por dónde se va colando la piedrita, que pareciera un ratón, ¿no? Como si tuviera vida propia, una cucaracha que se va escondiendo, cuando realmente más fue como una coincidencia de lo que estaba pasando. Y pues es obviamente una justificación para que Disa alcance a escuchar eso, se preocupe y diga, oigan, algo está pasando por acá, y pues al final de cuentas está en la pela. Que también, o sea, no sé si le hubiera yo ido a decir así de, oigan, vénganse para acá y miren cómo si grito, me contesta el grito, pero con un rugido muy feo. Sí, porque en teoría ya no era la única cantadora. Ahí tenía ahí a sus compañeras. Compañeros. Pues era, si ya habías intentado decirle algo al rey y no te hacía caso, pues ve por más, échale un montón para que confirmen tu historia. Pero no sé, también se puede interpretar como que ella tiene mucho miedo de lo que hay ahí y por eso ya no quiere regresar o algo así. El creador de los enanos, el que mencionabas, es Aule. Oh, okay. Gracias. Que de hecho por ahí, en este último episodio, Durin en algún momento dice algo así como nosotros decimos gracias a Dios. Él dice, ajá, gracias a Aule. No me acuerdo a qué es a lo que responde así, pero es bonito ese tipo de detalles. Bueno, de con ellos conexión con otras historias, ya vimos cómo, platicábamos cómo llegó Annatar a pedir más Mithril, lo negaron, que es en el momento en el que Durin, hijo, se sonríe porque piensa que su papá le va a decir que sí, y cuando le dice no te vamos a dar más Mithril, se pone contento, pero solo para después llevarse otra sorpresa más gacha, que eso no, es que va a regresar porque pues necesita, o sea, no se va a quedar así, va a regresar y nos va a ofrecer más lana, y pues entonces ya le vamos a decir, ah, sí, te cobramos tanto y tanto y tanto. Y, o sea, Durin ahí es donde dice, no, pues ya estoy decepcionado, y va y trata de quitarle el anillo. Bueno, primero le dice, quítatelo. Y dice, ¿por qué ese anillo? Tú no controlas el anillo te tiene controlado a ti. Y, o sea, demuéstrame que no es como yo pienso, quitándotelo. Y el papá empieza a dudar muy, muy al estilo, obviamente, de lo que le llega a pasar a Gollum con el anillo único, de esta idea de no, es que es mío. Algo que también me gustó es que han estado utilizando referencias. Aquí lo utilizan cuando le preguntan sobre el anillo. Durin, papá, dice, es mío, pero dice la frase justamente como la dice Gollum. Es mío, me pertenece. Regresándome un poquito con Tom y con el extraño. Tom, el extraño empieza a hablar de muerte y le dice, no, pero es que ¿quién eres tú para decidir sobre la vida y la muerte de los demás? Estas frases son las frases que le dice Gandalf a Frodo cuando ven a Gollum justo en las minas de Moria, cuando lo ven, y para Frodo es como, no, pues es que deberíamos mandarlo. Dice, no, pero pues, ¿tú quién eres? Gollum tiene todavía una parte de historia que jugar, y la que ya jugó y la que va a jugar en el futuro. Tú no eres quien para decidir la vida y la muerte de los demás. Y esa es la mismita frase que le dice Tom al extraño. Está muy bonito que utilicen ese tipo de referencias. Pues acá con estos pobres enanos, por ahí, como decía Semixli, saludos a Semixli otra vez, que nos dejaron un comentario. Aunque me pone triste pensar en el destino de esos enanos. Exactamente. Desde el momento en el que por primera vez vimos el reino de Khazad-dûm en esta serie, dije, santo cielo, y después lo que terminamos viendo en El Señor de los Anillos es porque algo increíblemente malo sucedió ahí, y sobre todo, pues tanta gente, ¿no? Tantos enanos que vivían ahí. Sí, a mí me gusta mucho recordar cómo Durin muestra tanto su amistad entrenando con Elrond y la defendió de su papá y todo esto. Y en contraparte estamos viendo cómo no confía para nada en Annatar. Y sí, es el único que está ahí haciendo que los demás se cuestionen, incluso el mismo Celebrimbor. Y sí, es como que el que logra meterle un poco la duda, ¿no? Ya después, justo las dudas sobre sí mismo son las que llegan a Celebrimbor, pero sí me gusta que es como, de cierta manera, la voz de la razón. Pues si no tiene nada más que agregar para los fantásticos Durin y Disa, pasamos al siguiente grupito. No sé, digo, no hubo en el de esta semana, hubo en los anteriores participación de este grupito, un grupito que se forjó como de, bueno, no, si eran como dos grupos diferentes de la temporada anterior, que son Isildur, Arondir y Theo. Iba a agregar a esta otra chica, Estrid. No sé qué tanto tiempo más vayamos a ver a Estrid, pero bueno, aquí lo que sabemos es que Isildur, Arondir Isildur y Arondir fueron a buscar a Theo porque se lo llevaron, ¿no? Se lo llevaron los orcos. Entonces ellos van en una misión para encontrarlo. Y básicamente tienen ahí como aventuras, se encuentran a esta chica Estrid, y andan con él, y Isildur le anda haciendo ojitos a Estrid, como que parece que ya van a ser parejitas. Sabemos que Estrid es una salvaje, la descubren que es una salvaje, y él dice, no, pero es que fue en contra de mi voluntad, que créanme, no sé qué. Se terminan encontrando, me recordó mucho esta, más la ambientación que la escena como tal, porque la escena incluso es medio chistosa, como para quienes en nuestra infancia vimos La Historia Sin Fin, de cómo Artax termina, el caballo de Atreyu termina hundiéndose en el fango, en las arenas movedizas, y pues algo así les pasa a ellos, ¿no? Están por ahí así de caminen con cuidado, y básicamente, hacen un Homero de no, si me muevo tantito, me empiezo a jalar y me empiezo a hundir más, y se empiezan a hundir todos, y finalmente es Astrid quien los termina rescatando cuando de pronto parecía que los iba a abandonar. Fue un momento para que aprovechó la producción para sacar ahí una bestia del fango, que termina siendo muerta de manera acrobática por Arondir. Y finalmente también en ese episodio fue algo muy bonito ver ya finalmente como esta interacción y saber que existen en esta zona los Ents y las esposas de los Ents, ¿no? Porque aparte también vemos vemos tanto machos como hembras, y de cómo tenían pues ahí atrapados, ¿no? A algunas personas, entre ellas por ahí andaba Tío, y ya los logran salvar. Y también es muy bonito cómo Arondir va, o sea, porque ellos, los Ents atacan diciendo, es que han venido y han talado árboles y nos han matado, y Arondir les dice, no, pues una disculpa, o sea, ofrece una disculpa, aun cuando no necesariamente él o su gente son los que han hecho ese tipo de cosas, sino principalmente han sido los orcos y la gente de Adar, los humanos salvajes, y les pide disculpas, les dice que harán lo posible por tratar de remediar el daño, y finalmente pues vemos la reunión con Tío. Pareciera que todo va muy chido, pero pues por ahí vemos que finalmente, porque había por ahí platicado Estrid, que ella tenía un prometido, pero todo parecía indicar que el prometido se había muerto, y ¡oh, sorpresa! El prometido era uno de los que estaba ahí atrapados, y pues Isildur ya hizo cara de tristeza, ¿no? ¿Qué les parece esta parte de la historia? Si me parecía innecesario lo del extraño, hasta todavía más. Eso sí es lo que, híjole, es una de las tramas que siento que podríamos prescindir de ellas, al menos por el momento. Que del programa pasado mencionaba que yo le auguraba que la Estrid iba a ser mala y que los iba a traicionar. Finalmente pasó. O sea, no me hizo esperar demasiado. Al siguiente episodio vino la traición, hermana. Pero al mismo tiempo me gusta que no se detienen demasiado en eso. Y es, a ver, sí, te traicionó, ya medio se redimió. Y al mismo tiempo, pues igual y ya se va. Entonces dije, bueno, pues no sé, es para que Isildur no se aburra o cómo. No entendí mucho la presencia de ella, si es que ya no la volvemos a ver. Así que por eso yo espero que sí, porque si no me parecería una cosa innecesaria. Luego, lo de Arondir, también siento que no logro terminar de entender su participación en esta historia. Me cuesta mucho trabajo defenderlo de repente, que en la primera temporada pues se llenó de hate porque como un elfo negro, bueno, raza negra, y pues acá es pues el elfo solitario, al menos ya volvieron a mencionar, porque creo que ya lo habían mencionado, la región de donde él viene. Pues hizo como que un recuento de su sociedad que acabó muerta. Ese se me hizo un detalle bonito, pero más allá de eso me suena como incomprensible que él solito pueda matar a Adar cuando ya fue su prisionero. O sea, ya estuvo cerca de él y no pudo hacer nada, porque realmente no podía hacer nada. Entonces no, para mí no tiene mucho sentido esta búsqueda que tiene Temeraria para ir a cazarlo cuando ya estabas ahí, y no es como que hayas obtenido nuevos poderes o armas para poder combatirlo ahora, que hagan que las cosas sean diferentes. Un detalle bonito también de la primera temporada y que lo mencionan acá, es que al menos Arondir siempre me dio esta impresión como de elfo druida, que era un elfo muy conectado con la naturaleza, y en la primera temporada lo vemos, cómo tiene que sacrificar a un árbol para escapar, y sí se ve mucho su pesar cuando lo va a hacer. O sea, sí le pide perdón al árbol, sí le dice discúlpame, bla, bla, bla. Entonces ahora, cuando aparecieron los Ents, que yo amé todo eso, yo fui muy, muy feliz, y lo repetí no sé cuántas veces, me encantó verlos. Me gusta cómo cuando le preguntan que si ha tomado el alma de alguno de sus compañeros, él dice que sí, y lo explica, pero también como que se proyecta pues, la pureza de su ser, y por eso logra congeniar con ellos. Me gustó mucho toda esa conexión, toda esa escena. Me gustó que salieran las esposas de los Ents. No quisiera que viéramos al final de ellas, que es algo que se da sobreentendido pues, en la historia, pero no quisiera. Creo que padecería mucho ver cómo las queman y pues cómo desaparecen básicamente. Entonces, me gustaría ver a los Ents más adelante, de día, con mucha luz, alguna cosa así. Y ya, ya no quiero verlos que se quemen, no los quiero ver muertos, ya ahí agradezco mucho esas escenas y ya. Y en el caso de Isildur, pues sí, estoy esperando que por fin se reencuentre con su papá y todo esto, pero pues para como vemos las historias creo que todavía va a tardar, entonces sí se me hace como que, híjole, pues a ver qué le dan, a ver qué papel le dan por ahora en la serie, porque no veo que se esté acercando a la zona de guerra, ni mucho menos. Entonces, digo, ya faltan solo 2 episodios, pero como decía, sí siento que esto podría ser prescindible. Yo comparto la opinión de mis compañeros, lo de los Ents me gustó mucho. Me gustó que le aplicaran un Jon Snow acá al Isildur, de tú no sabes nada, porque yo tengo otro canchanchan y otro, ¿qué pasó, amiga? me pude reír bastante, porque se quedó así como de, pero ¿y entonces? ¡Adiós! y me gusta lo de lo que estamos viendo aquí, y que sea otro escenario que no habíamos visto, o sea, porque habíamos visto como la playa, el bosque, el desierto, y esta es una pantanosa así, con estos gusanotes ahí que andaban como comiendo y todo, me gusta pues, porque enriquece más pues los diferentes terrenos que hemos visto en la Tierra Media. Entonces, me gustó, creo que ha sido como ágil, me gustó que no se perdieran tanto en de, ya si los va a traicionar o no los va a traicionar, ya los traiciona, ya encontró su canchanchan, o sea, esa parte sí va como un poco más rápida, entonces y en la edición creo que está fluctuando muy bien esta parte con los personajes. Sí, de aquí creo que para mí lo único es que no sé exactamente bien a dónde van. O sea, ¿a dónde va esta parte de la historia? Porque yo no creo que Isildur vaya a regresar a Númenor, sino que creo que vamos a ver la caída de Númenor y los sobrevivientes que lleguen a la Tierra Media. Entonces siento que puede tardar un rato para que volvamos a ver. O sea, que creo que está bien, porque en el momento en el que Elendil vuelva a ver a su hijo y que sepa que no está muerto, yo ahí lloro. Yo ya me estoy viendo llorando en ese momento, porque se vienen grandes momentos. ¿Algo más que quieran agregar de estos muchachillos de aquí, sino para ya pasar al último bloque? ¿No? ¿Nada? Vámonos con el último bloque, que justamente es qué es lo que está sucediendo en Númenor. Que creo que es, para mí es, o sea, parte de la onda de los anillos de Sauron, que es como la parte con mayor tensión, o al menos así es como le pone a Van. Númenor es la otra parte que ahorita está teniendo un peso muy, muy, muy cañón. Me está gustando mucho, estoy sufriendo como no tienen idea. Voy a compartir en este momento esta imagen. No lo vi venir. Definitivamente no lo vi venir. Númenor, nos quedamos con que ahora Farazón es el gobernante, porque por sus destos dijo el águila, se presentó y la gente lo empezó a apoyar, porque así pasa, ¿no? porque fue el elegido. El 70% votó por ellos. Ah, ¿qué es presencial? Entonces, básicamente ahora, Farazón es el nuevo gobernante, a Miriel le quitaron su poder, y lo que empieza a suceder ahí es esta transición en la que el nuevo gobierno, que aparte está este inútil de Kemen, que es el hijo de Farazón, que pues, básicamente sirve para dos cosas, pero ahora está en una posición de poder al ser el hijo del nuevo gobernante. Entonces le asignan tareas y anda ahí de mamón alzado, diciendo, no, pues es que ahora los que son los creyentes de la reina, ex reina regente Miriel, pues van a tener que o alinearse con el nuevo régimen o renunciar a sus puestos, y uno de los que renuncia justamente es Elendil, y también Balandil, su hijo, que también anda por ahí. Es una escena muy bonita cuando empiezan a renunciar y le empiezan a decir, ya no le pueden hacer caso porque ya no es su capitán, y todos le empiezan a decir, mi capitán, está preciosa esa escena. Y después vemos cómo están despidiendo en un como muelle, están poniendo ahí como muy estilo oriental, me atrevería a decir, ¿no? Unas como lanchitas con velas, así para despedir las almas de las personas que perdieron recientemente. Y pues, obviamente, también ahí están despidiendo a Isildur, que ellos creen que ya se murió, pero no es cierto. Entre otras personas. Y ahí viene. Viene Kemen a decir: no, es que ya no se va a poder hacer esto porque el nuevo régimen dice que está prohibido. Y pues, se arma un pleito, ¿no? Incluso ahí les rompe una figurita. O sea, tremendo villanazo que es este pedazo de animal que me cae muy mal y que si lo veo en la calle le zorrajo su madre. Pero ves que el papá también, o sea, de por sí es medio soquete ese, y el papá pero yo iba a ver cómo ibas a morir, pero pues no te la voy a decir a menos que hagas esto. Y yo así de que peor papá del mundo, o sea. Oh, Captain, dice Arthur. Ajá, van. Sí, no, la verdad es que sí, es lo que decía, que me encanta odiar tanto a algunos personajes de esta serie, porque digo, eso quiere decir que estoy súper enganchada. Y, sí. Y yo cuando terminó este episodio, bueno, es que aparte Balandil es el que estamos viendo ahora en pantalla, se mostró como un personaje tan leal, tan, híjole, sí, qué buena onda. O sea, el otro se está rompiendo porque la hija malcriada está haciendo también una tarta de porquerías, no me acuerdo cómo se llama la hija porque no me interesa. Que aparte no hizo nada, Arien, no hizo nada en la primera temporada. Justo una de nuestras quejas fue como de, ¿y ese personaje que hace aquí? No ha dicho nada, no ha hecho nada, y ahorita está siendo una malagradecida, una desgraciada. Una odiosa, tonta, manipulada, horrible. Y entonces él está sufriendo porque él cree que perdió a su hijo, Elendil cree que perdió a su hijo, está viendo que su hija, o sea, me encanta esa frase que le dice, si tú crees que, ¿cómo le dices? Si tú crees que esto solo es por cuestión de traición, es de que, lealtad, que no tenemos nada de qué hablar. Cuando lo mandan al juicio, y es así de, claro, es que no estás entendiendo nada, niña tonta. Entonces me gusta que Balandil toma el papel como de su hijo, lo respeta muchísimo, hace que los demás le den su lugar, aunque lo quieren denigrar, aunque la hija está viendo que lo quieren denigrar, y como dice Guaco, no hace nada. Y sí, esta escena en donde están honrando a sus muertos, es una cosa como muy ceremoniosa, donde pides respeto, no estás molestando a nadie, y luego llega el Kemen odioso a tratar de imponerse, y aparte lo mata por la espalda, y lo mata porque lo agarra distraído, porque él se volteó a hacerle caso a su capitán, ¿no? Sí, fue de maldito, te odio, ¿no? Exacto, fue aparte horrible. Después de que él le perdonó la vida. ¿Sí? O sea, porque él ya lo iba a matar y su capitán, su papá, le dijo, no lo hagas, o sea, te estás dejando llevar, o sea, esto solamente te va a causar más problemas. Dijo, no lo hagas, no eres como ellos. Yo leía y dice, ok, va, y por la espalda, maldito desgraciado. Yo leía muchísima gente que lo estaba comparando con Jeffrey, Y yo digo, no sé, a lo mejor es que los años me han hecho olvidarme un poco de la maldad de Jeffrey. Yo recuerdo que era muy maldito y este mono no creo que le llegue todavía. No, todavía no. Pero sí, qué coraje me dio, o sea, sí me dio, que lo quemen vivo, no sé. De verdad, no soporto a ninguno de estos. Me gusta que se le está cayendo el teatrito a Farazón. Yo ya decía desde la vez pasada que Miriel es mi reina y yo la respeto, y aunque no sea reina, yo sí, como no, señora. No me gusta tanto que como que hacen que Elendil y ella tengan como que un interés amoroso. Me gustaba más la idea de que fuera así como yo la respeto porque es mi reina y ya estuvo. Pero si es así como de, ahí tengo sentimientos involucrados, y yo no. No, yo creo que todavía es una lealtad incondicional, porque, o sea, incluso cuando se acercan mucho, o sea, le da pero como un besito en la frente y ya. Pero pues porque ella no ve y no sabe dónde está él. Entonces, no, se lo da él a ella. Pues sí, porque es su reina, o sea, no va a llegar ahí a aprovecharse, no inventes. Ella lo hubiera podido agarrar así de su barbita y a ver dónde está, centro, con la maleta, ¿dónde está? No, porque siento que ella sí está como muy metida en esto de lo que va a pasar, y tengo que salvar a mi pueblo. O sea, ella sí está muy enfocada en eso, y el otro también, pero cuando lo ve cerca de la muerte, es ahí sí cuando dice, casi le va a decir, ¿y qué pasa conmigo? No lo hagas, ¿qué pasa conmigo? Yo, no, eso no me gusta. Estaba muy bien. Pero, lo que yo siento es como que tienen un gran afecto, pero sin llegar a ser como pasión. O sea, sí, es como de te admiro. O sea, de ambos, siento que lo que sienten es una gran admiración por el otro, que es un tipo de cariño, es un tipo de amor, pero no lo siento que llegue a esa parte de te deseo, sino es como de, puta, eres lo máximo y tú también eres lo máximo, entonces así es eso, más bien, que no es usual que lo veamos, o sea, creo que es otra cosa, casi siempre terminamos en que hay una pasión, pero aquí yo creo que lo que tiene es una gran admiración por el otro, que sí es una forma de cariño, pero creo que no tiene esa parte sexual, o cuando menos yo no la siento, sino es esa parte de, puta, eres lo más fregón del universo y daría mi vida por ti sin tener una parte sexual. Bueno, tienes razón, sí, no es que realmente esté mostrando interés sexual en ella tal cual, pero sí me parece como sentimientos involucrados más allá del respeto que mencionas y la admiración. Pero igual y sí, yo estoy sobreviendo cosas que no son, entonces, qué bueno, ojalá así siga. Pero yo súper encantada, como digo, con esta escena de Miriel emergiendo del mar, y que ahora sí, a ver qué pasó, por quién votaron o qué, ya se les olvidó, entonces, sí. Amé todo esto, esta parte de Númenor me está gustando muchísimo, visualmente, emocionalmente, y la historia me gusta mucho. Y solo esto de Elendil, la visión que tuvo al agarrar el palantir, gracias. Me da la impresión que es él llegando a ahí donde está su hijo, no saliendo de Númenor como ella suponía. Creo que es más bien él llegando allá de nuevo, pero no sé. A mí también, como dices, me gustó mucho esta escena de, porque aparte volvemos a la parte en la que hemos estado viendo muchos personajes humanoides. En los episodios anteriores habíamos visto ya a los Ents, al bicho este del fango, a los tumularios, y acá de pronto nos recuerdan que hay seres del mar, ¿no? Y que dicen, pues básicamente la onda como del sacrificio de Andrómeda, de pues nosotros te vamos a aventar, ya si te deja vivir, es porque eres inocente, ¿no? Muy como juicio de brujas. Y a final de cuentas, o sea, aquí sí nos lo manejan como esta parte fantástica de que literalmente sí pasa, o sea, aquí no es nada más un ser marino con hambre, así de, uy, se lo comió, era culpable, porque era algo que pasaba el 100% de las veces, no. O sea, casi te muestran que la bestia dentro de todo sí se da cuenta que ella es quien está en lo correcto. Y obviamente también algo muy como valiente y esta onda de seguir la ley a rajatabla y decir, no, pues es que él cometió esos crímenes en mi nombre, entonces yo puedo tomar su lugar. Híjole, qué decisión tan difícil. Y obviamente ahí el Endil, aunque quisiera, pues no. O sea, si ella decía, esto se hace así, y así estaba en la ley, e incluso sacan el libro, ¿no? Así de, oigan, eso sí, que le hace la pregunta de, ¿sí dice esto en la Constitución? ¿Eso se puede? Sí, aquí dice, órale, pues va. Porque aparte para ellos representaba, si se la traga el monstruo, pues ya nos quitamos de encima a la rival. Era, o sea, doble victoria. Exacto, y aparte era recalcar el, ella no era la indicada, pero le salió el tiro por la culata, entonces ahora a ver qué va a suceder en esta parte de la historia, que también creo que es de las que están más tensas. Digo, todo el mundo sabemos que Númenor termina siendo una especie de Atlantis en la historia de la Tierra Media, bueno, del Señor de los Anillos, y sabemos que Farazón es último gobernante, entonces para allá va, en qué momento no sabemos, y obviamente también sabemos que Elendil va a sobrevivir, se tiene que reencontrar con Isildur, y en algún momento ellos van a participar en la guerra contra Sauron, cuando ya tiene el Anillo Único. Entonces, pues falta ver todavía todo eso, pero mientras, ¿cómo nos hacen sufrir? Que fíjense que yo, como decía, yo quiero que hagan en carnitas al Kemen, y es así, ya, ¡quémenlo vivo! Pero... Ah, así como JLPS. Sí, sí, es buenísimo. Está poniendo puros chistes así de esos. Con los chistes acá. De palabras. Quemen lo vivo. Quemen lo vivo. Qué mentiroso. Qué mendigo. Pero bueno, yo estaba de, no, ya, por favor, lo quiero ver sufrir, pero me estoy temiendo que eso no va a pasar, al menos no pronto, porque Sauron necesita humanos torpes para entregarles los anillos. Entonces, tal vez, eventualmente, mono se va a convertir en un espectro y eso sí. No sé si Kemen sea uno de los Nazgûl, porque sería como darle a Tontín un anillo. Pues es que, ¿quién en su sano juicio va a ir a agarrar una cosa de esas? Pero bueno, no sé, veremos. Si no, que lo quemen vivo. pues bueno, básicamente... después de esto, ahorita vamos a dar un cierre porque este ya fue el último bloque, digamos, de las divisiones de historias. Después de esto, pues lo último que llegamos a ver en la serie es justo esta ya guerra o batalla inminente en las puertas de Eregion, en donde llegan, pues sabemos que para allá va Elrond con Gil-galad y con algo del ejército de los elfos. Los que ya están ahí directitos son los Uruks, comandados por Adar, que inteligentemente le sacó la sopa. Sí, también dije, hija de tu madre, Galadriel, le soltó todo. Y así como de, la neta es que solamente quería ver hasta qué punto me podrías dar información, la información que necesitaba, entre la que estaba confirmarle que Holbrand era Sauron, hacia dónde iba a ir, cuántos anillos se habían hecho. O sea, le dejó todo, ahora sí que, como dicen, peladito y en la boca, servido en bandeja de plata, y Adar ahora tiene... O sea, pues, tiene todo para invadir Eregion, que lo malo es que ahí lo van a sufrir los elfos que viven en esa región. ¿Y cómo va a estar la guerra ahí? No sé, no estoy seguro, porque va a ser un sitio. Van por Sauron, pero eso no quiere decir que van a perdonar a los elfos. Después van a llegar los otros elfos y se van a pelear con estos Uruks. Va a ser un verdadero desastre lo que va a pasar en los siguientes dos episodios. Sí, la verdad es que futurizando sobre esta serie digo, híjole, va a ser doloroso verla, porque muchos de los eventos que vamos a, bueno, que si todo va bien, nos va a tocar ver en esta serie, van a ser las caídas de grandes ciudades, grandes personajes y eso así. Que antes, pues igual y te dolían porque te lo imaginabas, pero pues ahorita ya te encariñas porque los estás viendo en pantalla, ¿no? Y entonces sí es de, ay... Yo me sorprende, es que de nuevo voy a mencionar a la otra serie, que ya sabías que una gran batalla y toda la temporada va a haber para la batalla. Acá también pareciera eso, que vamos a una gran batalla y esa gran batalla se va a desarrollar en los últimos dos, que según había leído que decían que en los tres últimos, yo decía es demasiado y de hecho no pasó, en este casi no hablaron de la batalla. No creo que las siguientes se vayan a enfocar solo en la batalla, pero al mismo tiempo un episodio para la gran batalla me parece poco. Entonces, si estoy a la expectativa de qué tanto nos van a mostrar y cómo, pero sí, me imagino muchos guamazos y sí, todo muy feo. Pues bueno, vámonos entonces ya despidiendo. Muchachos, ¿dónde los encontramos? Nos vamos a platicar. Ya solo quedan 2 episodios, entonces nos vemos dentro de 2 semanas prácticamente. Ya este jueves sale el episodio 7 y el próximo sale el episodio 8. Ya va a acabar la serie. Siento que se pasó muy rápido. O sea, ha estado pasando muy rápido. Pero eso solo habla de lo bien que está hecha. De lo muy bien que levantaron para esta segunda temporada. Y cuando se anunció la serie, desde antes de la primera temporada, dijeron, es que se tiene planeado que sean tantas temporadas. Según yo son 5 temporadas, pero no, o sea, no estaban las 5 confirmadas, sino que solo se tenía planeado que fueran así. Después del episodio 3, si no me equivoco, fue que anunciaron, 3 o 4, anunciaron que ya estaba confirmada la tercera temporada. Entonces, por lo menos de aquí a los próximos 2 años, vamos a tener todavía para especular y para ver qué es lo que sucede con estos personajes después del término de esta segunda temporada. Pues ahora sí, díganme, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde los escuchamos? ¿Dónde los vemos? Yo les agradezco la invitación. Sigan viendo Los Anillos del Poder. A mí me pueden encontrar en el podcast que tengo con mis chamacos que se llama Planeta Virac, que lo pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas. Ahí nada más le pónganle Planeta Virac con B de burro y ahí sale nuestro contenido. Y mi recomendación es para las en el cine, la película con Danny Moore que se llama La Sustancia. Mucho body horror, pero está bien, bien buena la verdad. Pasan cosas bien locas y cada vez se ponen más locas hasta tener una paradoxis de locura. Y en plataformas de Twilight of the Gods, es de Zack Snyder, pero realmente es un grupo de personas que hizo el proyecto. Si a ustedes les gustan los dioses locochones, como salen en los libros de que son malditos, lujuriosos y todas esas cosas, échenle un ojillo, son 8 episodios, está buena la animación. Y pues tiene todo lo que le gusta a Zack Snyder, o sea, hay violencia, hay sexo, pero en animación, entonces es más divertido. Entonces, ¿para qué le echen un ojazo en Netflix? Muchas gracias, Isidro. ¿Van? Pues muchas gracias por la invitación también, gracias a todos los que nos comentaron. Es un gusto comentar esta serie, de verdad, me estoy sorprendida en mí misma que me esté gustando tanto. Y también los jueves nos vemos para comentar la serie de Agatha en todos lados. Y estamos los mismos 3 que nos ven acá, más Francisco Espinosa. Y bueno, es los jueves a las 8. Y también ya empezó El Pingüino, la serie de HBO, que se supone que está basada en el personaje de Batman. Digo, se supone porque sí está basada, pero reniegan, reniegan los creadores de eso. Pero el caso es que ya empezó, creo que empezó bastante bien, y para eso no vamos a tener Covacharla, pero sí va a haber un especial de Covacha en vivo hasta que termine la serie. Entonces véanla y le echen un ojito para cuando sea que hablemos de ella. Los esperamos el jueves y muchas gracias. Gracias, Esteban. También aquí ya estoy poniendo el bannercito con todos los suscriptores, para toda la gente que nos apoya. Muchas gracias por sus likes, por sus comentarios, por venir a platicar con nosotros en vivo, también por escucharnos en la postproducción, ahí en los podcasts, en las diferentes plataformas. Yo soy Waco, a mí me encuentran como Sky Waco en todos lados. Ahorita, obviamente, acá en el siguiente, en 2 semanas, nos vemos acá para ver, para platicar sobre los últimos 2 episodios de Los Anillos del Poder. Nos vemos la próxima semana para hablar de Ñoñoticias Gamer con Jorge González. También me pueden escuchar en los últimos 2 más recientes, bueno, el de la semana pasada y uno que se estrena el día de mañana, de Archivos Temporales con don Héctor McCoy, a quien le mandamos un saludo. Estos últimos 2 programas son sobre Superman y Superman 2, las películas de Christopher Reeve, que por cierto se nos olvidó mencionar en los 2 que está por estrenarse este documental Super-Diagonal-Man, la historia de Christopher Reeve. En Estados Unidos ya solamente iba a haber 2 días de proyecciones, 21 y 25 de septiembre, y acá México va a llegar pero hasta el 24 o 25 pero de octubre. va a llegar un mes después, no tengo idea por qué, pero bueno, que por cierto arrancó así como con 100% en Rotten Tomatoes, tanto como de críticos, como de la gente que la ha visto, entonces dicen que es un gran documental, sobre todo para quienes somos fans del Hombre de Acero. Entonces los invito a que escuchen los programas de Archivos Temporales y en su momento a que vayan a ver este documental. Y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado, por andar por acá platicando sobre los Anillos del Poder. Ahí les van los programas, lunes a las 9 de la noche en Ñoñoticias Gamer quincenal y la Escobacharla de los Anillos del Poder a las 8, no a las 9. Martes a las 8 la Covacha Anime, los miércoles a las 8 Covacheando. Jueves a las 8 de la noche la Covacharla de Agatha en todas partes, como ya bien lo decía Van, que ahí vamos arrancando, arrancamos con 2 episodios y ahora ya va a ser uno semanal, que también está bastante entretenida, a mí me gustó bastante. Pues yo diría que eso es todo, muchas gracias por habernos acompañado, gracias Isidro, gracias Van por andar por acá, por darse este espacio, darse este tiempo de poder platicar de esta serie tan hermosa. Muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo, a quienes nos vinieron a saludar. Una ya última cosa, perdón, que Semixtli nos decía que le deseáramos suerte porque a principios de octubre es su examen de certificación, y sí, mucho éxito Semixtli, que si no fuera éxito por ese examen, seguro estaría acá. Pero andaría por acá. Saludos también a Sofi, que también andaba ocupada y por eso no se nos puede integrar en esta Covacharla, pero está muy al pendiente y está comentando. Sí. Por ahí vi que puso que llegó tarde, entonces nos escucha posteriormente, así que un saludote, Sofi. Gracias, Sofi, saludos, y al líder supremo que también se asomó por acá. Vino por acá a dejarnos comentario don Vale García. Saludos a todos. Pensé que era Sauron. Vámonos a descansar. Bye.